El masaje infantil es una excusa para que madres y padres se comuniquen con sus hijos a través del tacto. Es una forma maravillosa de conocer a nuestro bebé y pasar tiempo juntos. Hoy te hablo de masaje infantil, tacto nutritivo. Camino a Sensei, el podcast. Soy Miguel del Olmo y ayudo a mamás con hijos e hijas en edad preescolar en el camino de la crianza, a conocerse mejor a sí mismas, a entender mejor a los demás y a moverse con mayor fluidez para que disfruten más plenamente de su cuerpo, de su familia y de la vida. El tacto es tan necesario para el bebé como el alimento. Existen estudios antropológicos que prueban que las sociedades más agresivas son aquellas en las que los niños no han sido tocados en la infancia. Sabemos que en sociedades donde los bebés se les ha cogido en brazos habitualmente, se les acaricia, se les hace masajes con regularidad, se les amamanta, cuando son adultas, son personas menos agresivas y violentas, más colaboradoras y empáticas. Pero no es solo el masaje lo que ayuda. También podemos mecer, sostener, estar simplemente con las manos quietas y contenerlos. Todos son formas de contacto. Estarás pensando qué es eso que hacemos cuando bañamos a nuestro bebé y le ponemos crema. Masajear y movilizar las partes del cuerpo de nuestro bebé con diferentes movimientos y ejerciendo una leve presión. Pero es mucho más que eso. Quizá no te has parado a pensar que es una forma de comunicarse sin palabras. Puede parecer una moda ahora que se habla más de la crianza con apego, pero déjame que te cuente que no hemos descubierto la pólvora. Es una práctica ancestral y muchas culturas del mundo llevan cientos de años haciendo masajes a sus bebés. Quizá has oído hablar del masaje Shantala, un tipo de masaje que se practica en la India desde vete a saber cuántos cientos de años. En el momento en que nuestros ancestros evolucionaron y se pusieron de pie, hubo una conversión energética y se liberaron las manos, lo que les llevó a una mayor comunicación con su propia sensibilidad. ¿Qué hacemos cuando nos duele la barriga o una muela? Nos llevábamos las manos a ese lugar intentando calmar la molestia. ¿Qué hacemos cuando otra persona no se siente bien? Colocamos nuestras manos en la espalda o en la frente para hacerla sentir mejor. Llevamos miles de años haciendo esto de una forma instintiva. La gente no se da cuenta de que las primeras comunicaciones que recibe un recién nacido, el primer lenguaje de su desarrollo, se realiza a través de la piel. Si uno fuera consciente de este hecho, ofrecería inmediatamente al niño toda la estimulación cutánea necesaria. Ashley Montagu, antropólogo. Por eso, a través del masaje de esta naturaleza, establecemos un espacio en el que poder comunicarnos con nuestro bebé. Es un momento de tranquilidad donde se crea un diálogo entre la madre o padre e hijo, donde ambos estamos pendientes del otro y poco a poco vamos conociéndonos mejor. Se trata de una sensación muy especial. Camina el Sensei y el podcast. Si eres una madre o un padre primerizo, quizá te da miedo tocar a tu bebé. Por eso es ideal los cursos de masaje infantil, ya que durante 5 sesiones vamos tratando diferentes temas y viendo cada parte del protocolo que desarrolló Vimala McClurg hace más de 30 años. Pero voy a decirte una cosa importante. No esperes. Ya puedes empezar con lo que tienes y con lo que sabes. Confía en tu instinto. El masaje infantil empodera a los padres porque lo puede hacer todo el mundo sin importar el estilo de crianza que uno tenga. Da igual si practicas o no colecho, si el bebé es alimentado con teta o con biberón. Dar masaje te va a permitir comunicarte aún mejor con tu bebé y te va a dar una herramienta para mantener su salud y su bienestar. Si quieres saber más sobre el masaje infantil, puedes visitar el post vinculado a este capítulo, donde además de este contenido, podrás encontrar los principales beneficios del masaje infantil para ti y tu bebé. Te explico cómo puedes empezar a hacer masaje y si quieres te puedo hacer llegar a tu correo un vídeo de la primera clase. Te dejo en las notas del programa los links a todo este contenido. También lo puedes encontrar en la web migueldelolmo.com. Si este programa te resulta útil, te agradecería que lo valoraras con 5 estrellas en iTunes. Me estarás ayudando a llegar a más personas. El masaje infantil es indudablemente una de las experiencias más enriquecedoras que podemos tener con nuestro bebé. Teniendo en cuenta todos los beneficios, está claro que rebasa los límites de lo que es un simple masaje. Por eso adopta también el nombre de tacto nutritivo, ya que de alguna forma estamos nutriendo a nuestro bebé con gran parte de todo aquello que necesita. Es una oportunidad maravillosa para conectar de manera más profunda con nuestro hijo. No solo estoy hablando de emoción, sino también estoy hablando de salud, ya que nos permite criar a niños y niñas más sanos y felices.